Geométrica. Después de dos semanas sin emitir, volvemos con Geométrica. Todos los miércoles, hoy, con la resaca de Monegros todavía, os tenemos preparada una sesión de uno de los grandes nombres que acudieron a este festival, Stacy Pullen. Stacy Pullen es de segunda generación de Detroit. Bajo las influencias de Kraftwerk, Derrick May, Juan Atkins y Jeff Miles, el house de Chicago y el italiano creció en el rico universo sonoro de Detroit de mediados de los 80. Donde tuvo el privilegio de asistir a las sesiones de The Music Institute. Comenzó pinchando en pequeñas salas para luego empezar a producir sus pequeños temas bajo el alias de Bango. Predominan en sus temas y sus producciones las percusiones tribales que fueron imitadas posteriormente. Os dejamos con Stacy Pullen. Fabric 14, Stacy Pullen. We'll be right back. This music is

Esta ha sido la sesión de Stacy Pullen, Fabric 14. Esperemos que os haya gustado tanto como nos gusta a nosotros. Por eso hemos querido que la escucharais. Nos vamos hasta el miércoles que viene, de 7 a 8 de la tarde. Esto ha sido Geométrica.